información más actualizada que hay, no solo sobre hidratación en el mundo del deporte y la actividad física. ¿Y por qué digo no solo hidratación? Cuando podemos entender tranquilamente que la hidratación probablemente sea la variable menos históricamente entrenada por los deportistas. Pero lo que se descubrió en estos últimos 15 años es que está buenísimo seguir defendiendo que la hidratación es una variable de altísima importancia, porque es la primera que afecta el rendimiento del jugador dentro de un campo de juego, o dentro de un pool, o de una cancha, de lo que quieran. Pero lo que se entendió también, que además de defender la variable de hidratación, cuando hablamos de hidratación propiamente dicho, hoy, en el 2007, no solamente estamos hablando de hidratación, también estamos hablando de energética. Yo recién le preguntaba a Juan si ya habían visto alguna clase de nutrición. La nutrición en los últimos 15 años, desde el 2000 en adelante, ha evidenciado muchísimas evoluciones, sobre todo en el mundo del deporte de rendimiento. Entonces, partimos de la base de que la hidratación es una variable que forma un pilar muy importante de la energética y de los líquidos del organismo a la hora de sostener un rendimiento en el tiempo, sea para correr una maratón de 21 kilómetros, 42 kilómetros, 10 kilómetros, o para jugar un partido de 90 minutos o 4-4 de bajo, o un partido de tenis como está jugando en este momento Djokovic y Del Potro. Y los que venimos evaluando hidratación desde hace muchos años sabemos, que hasta ya me da vergüenza decirlo, que entre un 60 y 80% de los atletas llegan ¿cómo? A competir deshidratados. No descubro nada con eso, ¿no? Lo saben, y no sé si saben que eso pasa hasta en niveles altísimos del deporte. Cuando digo niveles altísimos, les puedo dar fe que esto pasa hasta en la NBA. Para las mujeres, si no saben lo que es la NBA, ¿sí? ¿Saben lo que es todas? ¿Todas saben lo que es? ¿No? ¿Sí? Bien. Bueno, voy a empezar con un video animado. Voy a dividir las clases en las tres partes. Un video animado en el cual voy a hacer ciertas bases funcionales, ustedes las vieron, pero nunca está mal de mal repasarlas, porque la realidad es que en la formación del médico tradicional no la vemos claramente, o si la vemos, la vemos muy difusamente, como médicos tradicionales durante la universidad de carrera de pregrado. Se ve profundamente, se debería salir conociendo esto muy claramente de acá, de la Administración de Medicina del Deporte. Pero vamos a empezar viendo las bases fisiológicas de qué pasa con los líquidos, qué pasa con la energía dentro del cuerpo. Voy a tirar dos videos disparadores, si la tecnología nos permite, voy a tirar dos videos disparadores de dos situaciones de aquellos que estamos permanentemente estudiando y evaluando atletas en toda América, particularmente que es mi función, desde el punto de vista de energética y hidratación. Dos videos disparadores para que ustedes mismos, sin ningún ánimo de ofender a los dos atletas que van a participar en el video, para que ustedes mismos recuerden, si lo han visto en el momento, o saquen sus propias conclusiones de qué es hacer las cosas bien a la hora de energizarse e hidratarse, y de qué es hacer las cosas liberadamente sin haber tenido una educación, un entrenamiento al respecto. Yo vengo una vez cada dos años a dar esta charla acá desde hace ya unos tres años. Y no sé si Juan y Pablo de Adagio, el director del curso, comparten este concepto, pero particularmente yo pienso, y el mundo de la medicina del deporte intenta instalarlo como tendencia, que entrenar hoy en el 2017 no es solamente estimular o entrenar, por la palabra lo dice, una capacidad física o un gesto técnico en un deporte. Entrenar hoy es un concepto mucho más amplio, en el cual entran variables que muchas veces, aunque nos parezcan mentiras, son estudiadas, como la energética, como la hidratación, como la suplementación, cómo entrenar toda la parte de mentality y la cabeza. Termina siendo al fin y al cabo lo que el segundo, el fin entrenar el descanso. Y cuando hablo de entrenar el descanso, no hablo solamente de las 8 horas de sueño que tiene que tener un atleta mínimo, sino también de cómo son el descanso entre las micro sesiones de estímulo y entrenamiento. Todas estas reglas que yo estoy diciendo, ¿sí? E inclusive hoy día, si queremos meternos un poquito más profundamente y venir con lo último al mundo, entrenar nuestra genética, la genética del deportista. ¿Cómo vino preparado un deportista genéticamente para ser estimulado desde cómo están sus genes predispuestos? Eso actúa por un mecanismo, ustedes recuerdan bien todo el mecanismo, ¿sí? del funcionamiento del gen, de encendido y apagado de luces. Todo eso, chicos, hoy para mí humildemente es el concepto moderno de entrenamiento. Y todas las variables de las cuales hablamos, y las repito, energética, hidratación, suplementación, descanso, entrenamiento de capacidades físicas, de gesto técnico, de táctica, de emociones, de la cabeza, de mental, de habilidades mentales, de la genética, 10 variables, todas tienen tasa de entrenabilidad. Todas. Cuando pregunto, ¿sí? a lo largo de Latinoamérica, ¿qué es entrenar? Todos me dicen desarrollar capacidades físicas, desarrollar un gesto técnico. Y ahí es donde las cosas, a mi entender, dejan de hacerse integralmente serias. Cuando descuidamos las otras 8 variables de las cuales estamos hablando. Hoy vamos a ver 2 de esas. La hidratación propiamente dicha y la energética inmediatamente antes y después del esfuerzo. Con todo lo último que hay en el mundo al respecto. ¿Está? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me siguen? ¿Están aburridos? ¿No? Bien, excelente. Bien. Un paréntesis en todo esto que digo. Yo me presenté como gran médico pediatra y deportólogo, ¿no? Soy asesor científico de un instituto muy reconocido en el mundo de la bebida deportiva, con lo cual van a ver, ¿sí? dentro de los videos o probablemente también de algunas diapositivas, algo de marca. ¿Sí? Esa marca no sesga ningún punto de vista de lo que yo vaya a vertir acá. No sesga ningún punto de vista que vaya a vertir acá desde lo que para mí son conceptos. Los médicos, deportólogos, los nutricionistas, ¿sí? tenemos la fuerte obligación de intentar darles a cada uno de nuestros entrenados, nuestros atletas, nuestros pacientes, lo último que consideremos necesario, que por evidencia científica hay en el mundo. Para que ellos puedan maximizar su performance de rendimiento. ¿Sí? Y digo esto porque los médicos somos muy sensibles a esto. Me ha pasado muchas veces estar en congresos ante 1000 personas y que por qué te pide y viene de acá, sí, defiende esto. Hoy día, decir eso, con toda la información que hay, para que cada uno pueda sacar otras conclusiones, y ustedes decidan qué es evidencia seria, grado A o grado 1, como les guste más llamarlo, y qué es evidencia así de humo, está claramente al alcance de qué, de lo que ustedes después evidencien en la práctica con cada uno de sus atletas, de lo que ustedes vivencien y hagan de experiencia de cómo cada atleta responde ante cada estímulo que ustedes le ponen, ya sea de un suplemento, de una hidratación distinta, con agua, con bebida deportiva, con una bebida energética, con lo que sea. ¿Sí? Hago ese paréntesis para que quede eso aclarado y no despierte alguna inquietud, que igualmente la pueden preguntar, yo voy a tratar de dar lo más llano posible. ¿Sí? 3 momentos, dijimos, preparar energía, ¿sí? que el cuerpo sigue con el mejor combustible adecuado al momento del esfuerzo. Ustedes saben muy bien que los músculos, ¿sí? depositamos básicamente 2 tipos de combustible. Nafta super, carbohidratos, nafta berreta común, las grasas. ¿Sí? En este momento, ustedes sentados acá como están, ¿sí? o escuchándome, ¿qué están gastando más en relación? ¿Grasas o carbohidratos? ¿Carbohidratos? No, grasas. En este momento, situación de reposo, el cuerpo básicamente usa los músculos más grandes de su organismo para gastar grasas. Nafta berreta para una actitud, ¿sí? que es pasiva, berreta. A medida que empezamos a movernos, nuestro músculo empieza a poner en disponibilidad, ¿sí? Empieza a poner en disponibilidad carbohidratos, que según sea la intensidad del esfuerzo, más carbohidratos vamos a tener que utilizar. Y según sea la duración del esfuerzo, vamos a usar carbohidratos de la vía glucogénica o fosfopiratina para explotar en 14 segundos de explosión. ¿Sí? Ustedes saben, cuando el cuerpo entra, el carbohidrato va a dos lugares, al hígado, ¿sí?, y a los músculos. Las dos reservas. Después de la presentación vamos a ver qué hay. Cuando empezamos a movernos, ¿sí?, los músculos empiezan a mandar al músculo que está activo, ¿sí?, ya sea carbohidratos, grasas o fosfocreatina, de acuerdo a cómo esté. Entonces, el tema de la energética, hay una variable muy importante que al final hablamos, que es la hidratación. La hidratación, cuando sudamos, ¿qué perdemos? Agua. Agua. ¿Y qué minerales? ¿O qué único mineral nos importa? ¿Y quiero que se esta clase? ¿Cuál? Sodio. Sodio, bien. Nos quieren meter por ahí potasio, cloro, magnesio, mentira. Se pierden tan ínfimas condiciones que no sirven para nada esos minerales. Excepto el potasio, que ustedes saben muy bien cuál es la función que tiene la bomba, potasio, TPasa, etcétera, etcétera. Pero básicamente, perdemos agua y sodio, como cloruro de sodio, ¿sí? Básicamente. Ahora, ¿cuál es la importancia de la transpiración, de la sudoración, chicos, para el motor de nuestro cuerpo? Que es el único mecanismo que permite, ¿qué? Sudar. Regular la temperatura. ¿Por qué algunos sudamos más o sudamos menos? Por un montón de motivos, pero hay un motivo fundamental: genética. Cantidad de glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado de piel. Las mujeres tienen menos, los hombres tenemos más. ¿Sí? Cuando nos hidratamos, ¿quién es el que primero sufre? ¿Quién es el que primero se empieza a sufrir? El corazón. Cuando no tiene suficiente líquido que bombear a las distintas áreas del cuerpo que están siendo comprometidas en el esfuerzo, el corazón empieza o a latir más rápido o a desordenarse en su latido. Y cuando late más rápido, van a menos bombeo de sangre, y cuando más late menos bombeo de sangre, sí, el oxígeno que llega para oxidar los nutrientes que tienen que intervenir en el combustible, de acuerdo a la intensidad, la duración, a todo lo que interviene en eso, ¿sí?, se produce en forma adecuada o no tan adecuada. ¿Cuánto tarda un sorbo de líquido desde la boca hasta el estómago? ¿Cuánto tarda? 13 segundos. ¿Cuánto tarda un sorbo de agua, ¿sí?, o de una bebida deportiva desde el estómago hasta empezar a ser absorbido en el intestino, ¿sí?, dependiendo de las condiciones que haya? Sodio, glucosa, ustedes saben que donde va el sodio, ¿quién va? El agua. Donde va la glucosa, donde va el agua y el sodio, ¿quién acompaña con mejores condiciones? La glucosa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tarda del estómago al intestino un trago de bebida deportiva o de agua empezar a ser absorbido? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto? 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo está en disponibilidad, ¿sí?, un carbohidrato bebido durante un esfuerzo deportivo a nivel de la sangre? 5 minutos y medio a 7. Esto es laboratorio. Después entra a jugar un montón de variables, ¿sí?, que tienen que ver con la temperatura de la bebida, la molaridad, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de bebida, la vasoconstrucción es plana y acá en ese momento según la intensidad del esfuerzo y la duración del esfuerzo, y algunas variables más, que ya las vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que quiero que les quede claro es una cosa. Una palabra que quede sonable, ¿sí?, es que el sudor, una frase mejor que tiene que sonarles, es que el sudor, como ustedes bien dijeron, están bien interesados en el tema, es el único mecanismo que permite enfriar el cuerpo. ¿Sí? Pero que además hay un mineral involucrado muy fuertemente desde la boca hasta inclusive el momento de accionar del músculo, que es el sodio. ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo, tengo un segundo. El sodio, a nivel del paladar, ¿qué estimula? ¿Qué estimula? Produce sed. Produce sed. Ya lo tuyo. Bien. Perfecto. ¿Qué más hace al producir sed? ¿Qué vías estimula? Vías aferentes, ¿no? ¿Sí? Que van al cerebro. Que estimula una mejor ingesta. Lo que dice la señorita es verdad. Cuando sentimos una bebida que tiene un rasgo de sodio en su composición química, la persona está comprobado científicamente que se hidrata mejor. ¿Versus qué? Versus el agua. Porque el agua, ¿qué problema tiene cuando tomamos en situación de esfuerzo? ¿Cuál es el gran problema del agua? Que es un alimento que quiere, no tiene ninguna duda, maravilloso en la naturaleza, y que de hecho cuando entrenamos o hacemos cualquier tipo de actividad física inferior a 50 minutos está perfectamente indicado. Pero ¿qué problema tiene el agua cuando la ingerimos? ¿Ustedes han tenido sed haciendo deporte? ¿Sí? ¿Han ido a tomar agua? ¿Con cuántos somos se conforman? Con dos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el agua? El mejor calmador de la sed que existe sobre la faz de la tierra. Entonces, perdemos 500, 600 mililitros en 40, 45 minutos de esfuerzo. Vamos a recuperarlo con sed. Hagan la prueba cuando solo toman. Dos sorbos de esto. ¿Cuánto hay acá? 50 mililitros. Si yo me cargo la boca, si soy hombre, ¿sí? Con agua lo trago, estoy ingiriendo 50 mililitros. Si es mujer, 30. ¿Sí? Con dos sorbos o tres al sumo de agua, ustedes van a sentir que su sed se aplacó. Y 150 mililitros versus 600 de pérdida, ¿cómo quedaron? Desfasados. Desfasados. Y ahí es donde empieza el famoso proceso de deshidratación. El sodio continúa. ¿Sí? Dijimos, de la boca al estómago 13 segundos. Del estómago al intestino 2 minutos y medio, 3. El sodio en el intestino asume la absorción. ¿De qué? De agua y de carbohidratos, sí. ¿Eh? Dijimos que cuando perdíamos agua al transpirar, no perdíamos agua sola, que también perdíamos sodio. Podemos clasificar a los perdedores de sodio en leves, moderados y severos, como todo en la medicina. Pero con una diferencia importante aquí. Que los perdedores de sodio severos, los que pierden más de 70 o 80 milliequivalentes por litro, ¿sí?, tienen mucha más tendencia, el triple de tendencia a hacer calambres musculares durante el esfuerzo, ¿sí?, y el doble de tendencia a deshidratarse. Entonces, fíjense qué importante es identificar los grandes perdedores de sodio en el sudor. Que si quieren hacer un paralelismo facilísimo, son aquellos que cuando transpiran la ropa oscura la dejan toda marcada de blanco. Llevo evaluados más de 2.500 atletas, sí, de primera línea, desde México para abajo aproximadamente. No ha fallado una que aquel que marca la gorra de oscuros, oscura, con una remera oscura, con la aureola blanca, así de sal, ese es perdedor de sodio seguro, severo. Y ojo, porque yo recién les dije cuánto, 70 o 80 miligramos por litro, ¿sí?, de pérdida. Ese dato está bajando últimamente, ¿eh? Se está transformando en 56 mil equivalentes por litro en los últimos papers que han publicado al respecto. Es decir, hasta hace unos pocos años, hasta el 2015, pensábamos que 70 mil equivalentes o más era un perdedor severo de sodio. Hoy sabemos, ¿sí?, que también 56 aparecería tendencia también a todo esto que estoy diciendo. Triplicar la posibilidad de que aparezcan calambres, acortamiento doloroso en las fibras musculares en situación de esfuerzo o posterior, ¿eh?, y duplicar las posibilidades de deshidratarse. Hablamos de energía, hablamos de carbohidratos, hablamos de grasas, hablamos de sudor, hablamos de transpiración, hablamos de sodio, sodio, sodio, sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando terminamos? ¿Sí? ¿Qué empieza cuando termina un deporte? Una actividad física, todo el proceso de recuperación. Acá, en este punto, en esta recuperación inmediata o mediata post esfuerzo, ha habido mucha evolución. Y de hecho, durante unos años, entre el 2011 y el 2014, también ha habido bastante humo. Que había una ventana anabólica en la primera hora, que las enzimas estaban prestas y ávidas, ¿sí?, de recibir carbohidratos asociados a proteínas de tal tipo. La ciencia demostró en estos últimos años que esa ventana anabólica es un verso. ¿Sí? Y esto aparte nos vino muy bien a los deportólogos y nutricionistas. ¿Por qué? Porque cualquiera que esté en un vestuario, ya les va a pasar, si no uno tiene la posibilidad de estarlo, o en una situación que quiere rehidratar, o reenergizar, o recuperar a un atleta que acaba de terminar, ¿sí?, de hacer un esfuerzo que ha sido intenso y duradero, o intenso y no tan duradero, ¿Ustedes quieren, piensan que quieren tomar o quieren incorporar algo de alimento? ¿Piensan que sí? No. Nos hemos cansado que nos tienen las bandejas con yogures, con cereales, por tener carbohidratos, ¿sí? Y proteínas de suero de leche en los vestuarios. Quedaban las bandejas enteras. Desde México para abajo lo he visto con mis propios ojos eso. ¿Por qué? Porque el jugador cuando termina de jugar, de competir, sobre todo, o de entrenar, ¿sí? Tiene, ¿cómo tiene todo el flujo esplánquico? Disminuido, el vaso de protección esplánquica. ¿Hasta cuándo puede ceder ese flujo? ¿Hasta cuándo puede bajar? ¿De acuerdo a cómo ha sido el esfuerzo? Si fue una maratón, hasta un 13 o un 15% puede estar disminuido. Es decir, puede que está disminuido hasta el 85%. Alguien que tiene un flujo esplánquico, ¿sí?, funcionando al 15 o 20%, ¿tiene ganas de comer o de incorporar algo semisólido? Difícil. Ni siquiera líquido. Entonces, es ahora que los nutricionistas o los médicos de todo nos poníamos de obsesivos, ya vamos a ver cómo la evidencia la ha desterrado. Esa ventana, esa famosa ventana de la web que había en ese momento. ¿Sí? Y acá es donde empieza a tener ciencia, empieza a tener mucha importancia. ¿Qué hacemos en el posterior? ¿Sí? Claramente el músculo acopló, actina, miocina, acopló, ¿no? ¿Sí? Necesita recuperar dos cosas. Glucógeno, para estar presto con combustible súper para la próxima sesión de entrenamiento, glucógeno, ¿sí?, y proteínas, de las cuales, anoten, bien grande el cuaderno, una sola quiero que les suene mucho, una sola, isoleucina. Isoleucina es la proteína, ¿sí?, no solamente que más repara, sino la que dispara todo el proceso de recuperación. Dispara el proceso de recuperación. Por eso, en la recuperación se va a buscar la leche o el suero de leche. Y no sé si alguno habrá leído que en algún momento la leche como recuperadora, ¿sí?, o los licuados, eran un boom. Y que la industria láctea hizo mucha fuerza para que eso ocurriera. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Perdiste 2.5 litros de agua y tomaste 600, flaco. Si eso quieren llevarlo a cuántos gramos de carbohidratos este atleta recuperó en 120 minutos de juego, ¿sí? 600 mililitros de agua, ¿cuántos gramos de carbohidratos tiene? Cero. ¿Cuánto es la recomendación de carbohidrato, de gramos de carbohidrato hora en el fútbol? En un deporte que tiene explosión y mucho roce. 30 a 60 gramos hora. Este chico había jugado 90 gramos y llegó a patear, ¿sí? Ese penal. El periodista que relataba la caminata de Biglia a mitad de cancha se daba cuenta y decía: Biglia llega sin fuerzas. No quiero juzgar, solamente le quiero dejar a ustedes que decidan en su interior, a lo largo de toda esta clase y de lo que, todo lo que tengan en impresión, si esto influyó o no a la hora de ejecutar un tiro de estas características. Por lo menos si colaboró a que el atleta haya llegado en una mejor condición o una condición inadecuada. Los invito, fíjate de la pregunta, los invito a que hagan su trabajo cada vez que la sociedad argentina juega y preste atención que toman. Y los invito a que hagan el trabajo que vean cuando toman la selección alemana y cuando toman la selección belga. ¿Qué toman? Si descuidan una mínima variable al respecto. Es verdad, es verdad. Quiero ser atenuantes. El fútbol no tiene tantos momentos para hidratarse o para reenergizarse, ¿no? Con lo cual, el llegar óptimo de la energía y la hidratación es una variable innegociable en esta altura del mundo. El entretiempo es una variable innegociable, que los bares y los vestuarios estén con las condiciones adecuadas. Y si vamos a jugar 120 minutos, o existe la posibilidad de jugar 120 minutos, la energización inmediata, ¿sí? Y en cada aparato que tiene es una variable que no podemos descuidar. Porque vuelvo a insistir, la pérdida o el vaciamiento del glucógeno, ¿sí? Y la pérdida de líquidos por encima del 2% del peso corporal intervienen directamente sobre la performance. Sí, voy con la pregunta. No, digamos, yo tengo el recuerdo, por lo menos en el Mundial o en otros partidos, que por 90 minutos, cuando se iba entre tiempo o algo, si utilizaban geles deportivos, digamos, sí. Los geles deportivos. No sé si Biglia en ese caso no había tenido. No utilizó nada, tomó agua todo el tiempo. Todo el tiempo agua. ¿Esto es culpa de Biglia? No. Pero digamos, era porque no estaba. Digamos, no lo tienen indicado todos los jugadores. Yo no creo que los jugadores no lo tengan indicado o no lo sepan. Más que el chico no juega en Argentina, juega en Italia. Y juega en un club que tiene un cuidado extremo con estas cosas. Yo creo que hay un montón de variables que inciden. Un montón. Que la experiencia nos va a ir dando respuestas. Porque yo les soy sincero, no las tengo todas. Las tengo todas. Sí veo qué pasa cuando ponemos un jugador en la cancha adecuadamente preparado energéticamente y que repone al menos el 75% de los líquidos que pierde. Y también veo qué pasa cuando ponemos en la cancha un jugador que perdió 2 litros y tomó 300 o 400. También veo qué pasa. Lo hemos visto históricamente. Esta es una situación, claramente, que la pongo como ejemplo porque me tocó trabajar en esto, ¿sí? No solamente me tocó, sino que tuve que ir a buscar videos, tuve que ir a certificar esto. Y esto es un ejemplo, probablemente, de algo en el cual nosotros y la ciencia pueden interferir. ¿Sí? Una pregunta. Sí, dos. Hablaste como que viste que tenía que haber una relación entre el líquido perdido y el gasto energético que él había tenido. ¿Viste? Había gustado tanto y no había incorporado. ¿Hay una relación? Claro, cuando vos tomás solamente agua, no estás incorporando carbohidratos. Es decir, como decía él, si hubiese tomado un gel, ¿sí? Tenía por lo menos 20 gramos de carbohidrato. ¿Sí? Y el futbolista debe de 40, 30, 60 horas. Fíjense este ejemplo, este muchacho. Este muchacho lo hemos evaluado. ¿Sí? Fíjense, él sabe cuánto toma de su bebida con color y al lado tiene habitualmente una bebida transparente. ¿Sí? Antes de esto, él sabe hasta cuántos buts se ponen a boca en cada aparato. Tienen todo estudiado, está bien. La sufre, ¿eh? Es un gran perdedor de sudor y es un gran perdedor de sodio. De hecho, si practica la venoclisis endovenosa, perdón, la hidratación endovenosa a la hora, pero fíjense el cuidado que hay. La energía, sí, y de los líquidos. tiene sales minerales al por mayor, porque pierde mucho sodio, Nadal. Pero además también es un sudador profuso, aquel que pierde más de 1800 mililitros hora en situaciones de calor cuando juega. Fíjense, hasta le llevan barras, ¿sí?, de la tribuna. Está todo el equipo cuidando cada uno de los detalles, cada una de las variables. No hay nada descuidado al azar. Hasta inclusive innovan, ¿sí?, en cosas que todavía no están bien comprobadas, como por ejemplo la realización de amenazas cuando Nadal termina de jugar los partidos que son, ¿sí?, de gran slam, a 5-6. Pero hay un cuidado extremo. Y preste atención a Nadal, siempre tiene una botella de color y una de agua. Y fíjense que hasta cuenta los ojos que se ponen, los buches que se hacen, y sabe cuánto volumen de líquido ingiere el chico. Tiene todo absolutamente cuidado. Desde mi humilde punto de vista, este es un caso. Está bien, vos podés decir, sí, pero claro, la sufre. ¿Han visto el video que está en la conferencia de prensa y se empieza a hundir en la conferencia y queda extendido en el piso de los calambres? ¿Lo han visto ese video? O sea, estuvo mucho tiempo, ¿sí?, o está en YouTube todavía, ¿sí?, y lo han visto millones de personas. La sufre en carne propia. Por eso, y porque la sufre en carne propia, es porque sabe cómo difiere eso en su rendimiento, el pibe intenta hacer las cosas al 100%. Nos da una ventaja en ese aspecto. Con esto no quiero a mí ni sobresaltar a Dan, ni a Biblia, ¿no? Aunque estoy caliente para esperar que lo robe, ¿eh? Pero sí, si yo venía acá solamente a ver estos contenidos teóricos y no los hiciera parte de la experiencia, lo que vemos en el campo de juego, en la práctica, desde jugadores de NBA, ¿sí?, hasta la Argentina, ¿sí?, o evaluando al Milan, al Barcelona, a situaciones que hemos estado viviendo eso en carne propia, sería transmitir sencillamente teoría que hoy en día la pueden tener en cualquier lado. ¿Sí? La idea es si esto no lo adornamos o no transmitimos la experiencia práctica para que ustedes cuando la vean en carne propia y la ciencia, pues yo también pienso que mientras me lo dicen es todo bla bla bla bla, pero cuando lo veo con mis ojos, ¿sí?, y soy yo que está a cargo y fracaso por hacer las cosas mal, si las cosas duelen el doble. Entonces acá esto es importante entender que la práctica claramente cada uno después tiene que ir a buscarla, ¿no?, y a integrarla con todo lo que sabemos de teoría. Y al cabo es lo que nos pasa cuando salimos de la universidad, ¿no? Salimos con 1000 conocimientos teóricos en el pregrado, entramos a la residencia, hacemos de cuenta que no hacemos un carajo. Así que la realidad, pensamos que estamos, terminamos la universidad, estamos en el cielo y nos bajan un ondazo al piso. Y salimos de la residencia, estamos en el cielo y nos bajan un ondazo a la práctica de lo que es la vida diaria. ¿No? Por eso, en el 2007, en la era del conocimiento, en la era del saber, en donde los médicos nos cuesta mucho decir no sé, nos cuesta mucho decir no sé. Tenemos que empezar a entender que a veces, el probar las cosas en la práctica es lo que termina siendo la diferencia. El entender que la teoría se une con la práctica. Desde que empecé a hablar, estoy hablando de estas tres cosas. Quizás muy abajo, de las bases. ¿Sí? Pero hablé de energía, hablé de hidratación y hablé de resíntesis de glucógeno y de proteína muscular para recuperar al atleta. Quizás traje una clase bastante enfocada en deporte. ¿Sí? Personalmente, divido el deporte en tres niveles. Bajo rendimiento, o casual, ¿sí?, la actividad física, la gente que hace actividad física para sentirse bien, para verse bien. Mediano rendimiento, que vamos a tener mucho en el consultorio, aquellos que entran 2 o 3 veces por semana, y jugar un partido el fin de semana, o correr una carrera, 10 kilómetros. O alto rendimiento, que no es sinónimo alto rendimiento hoy de ganar mucha plata. Porque cualquiera que tengamos de paciente que entrene para un 21K o un 42K, tiene volúmenes de qué? De entrenamiento. De alto rendimiento. Y no gana mucha plata. Es más, pone plata para competir. Pero en el cuidado de cada uno de esos niveles, los conceptos bases son los mismos. Si el pibito, si mi amigo que juega al fútbol mañana sábado a la tarde, ¿sí?, llega deshidratado a jugar y deja toda la atención de la semana en ese partido de fútbol, campeonato de colegio, ex alumnos, ¿sí? Y después está 3 días para recuperarse. Claramente, si llegó deshidratado y si hizo las cosas mal y después se clava la cerveza con el choripán después de entrenar, claramente recuperarse le va a costar bastante. ¿No? A aquellos pacientes, que son la mayoría que tenemos, que entrenan 2-3 veces por semana y que juegan hockey, rugby, fútbol, ¿sí? Tenis, etcétera, etcétera, etcétera, de deportes, o corren, o nadan, o pedalean, ¿eh? También tenemos que tener la misma integralidad a la hora de cuidarlos. Cuando ya estamos en alto rendimiento, ni hablar. ¿No? Pero todo lo que hablemos, más allá que la clase la anoten o la sientan pensada y planificada para el deporte de rendimiento, ¿sí? Aplica, ¿eh? Para cualquiera de los tres niveles. Y si quieren hacer un divisorio grande de las aguas, sepan, aquella mujer que hace fitness para tener la cola arriba, ¿sí? O que los tríceps no le bailen, ¿sí? Si hace 50 minutos a una hora, puede tranquilamente hidratarse con agua. ¿Eh? Por encima de ese tiempo, ¿sí? Tendremos que empezar a personalizar qué pasa con la hidratación y qué pasa con la energía. ¿Esto por qué lo digo? No digo porque quiero o porque tenga ganas de decirlo. La Universidad de Colorado, en un momento, ya hace 5 años, hizo una investigación con mujeres de 135 años, donde comparó poner a hacer una hora de fitness de alta intensidad, ¿sí? A 30 mujeres. ¿A 15 le dio agua? ¿A 15 le dio una bebida deportiva? ¿Sí? Las que solamente se gastaron con agua, ¿sí? durante la hora de trabajo, ¿sí? A lo largo, ¿sí? De las 24 horas posteriores a haber terminado el trabajo, por tasa metabólica perdieron aproximadamente 110-130 calorías. Aquellas mujeres que tomaron una bebida deportiva, es decir, que le dieron a sus músculos la energía, ¿sí? Que un trabajo de alta intensidad demanda, ¿sí? consumieron en las 24 horas posteriores 330 calorías menos de energía por ingesta alimentaria. ¿Sí? 330 menos. ¿Qué quiere decir esto? Para graficarlo y por si se perdió la explicación que quizás no fue tan clara. ¿Sí? El músculo dice, mirá, flaca, si vos cuando yo estoy entrenando a alta intensidad me das agüita, yo después te voy a incorporar, ¿sí? Muchas más calorías de que si me das una bebida deportiva. Si a mí me das glucosa, ¿sí? Cuando estoy haciendo trabajo a alta intensidad, después te prometo que te pido 330 calorías menos a lo largo del día. Esa línea de trabajo de investigación la disparó la Universidad de Colorado en el año 2010, con 3 o 4 estudios posteriores que lo avalan. ¿Sí? Por eso siempre hay salvedades, y por eso quiero que se lleven esta clase un solo concepto. La hidratación es la variable, ¿sí? De mayor variación interindividual que hay en el deporte. Hay sudadores leves, moderados y severos. Hay perdedores de sodio leves, moderados y severos. Hay consumidores de carbohidratos en esfuerzo a distintas intensidades, ¿sí? Que usan carbohidrato puro, que usan más carbohidrato con grasa, que usan más grasa que carbohidrato. ¿Sí? Y para eso se hace un test que se llama FatMax, en el cual evalúa distintas intensidades, ¿sí? Qué tipo de carbohidrato o qué tipo de combustible ponen en juego. Todo eso, ¿a qué lleva? Algo que está muy de moda. A personalizar todo. Como personalizamos el celular, ¿sí? Con las funciones, las aplicaciones que queremos y la cobertura que queremos, ¿sí? También se personaliza la hidratación. La hidratación es la variable que mayor variación interindividuo tiene. Entrenamos papilas gustativas, entrenamos estómago, entrenamos intestinos, entrenamos riñones a la hora de entrenar. Todo eso lleva a casi una amplia variación interindividuo. El músculo que decía la chica, ¿sí? A las 3 días estaban evaluando, ¿sí? Si vos a mí me das un trabajo de fitness de alta intensidad, ¿sí? Carbohidrato, pero solamente agua, ¿sí? A las 24 horas posteriores yo ingiero 330 calorías menos. Es decir, comía menos. 330 calorías menos. ¿Sí? Versus 100 que pasaba con el agua. 108, era más o menos estándar, era estándar. Sencilla. Eso es para una línea muy discutida, que después tocó trabajos, algunos más de Pepe lo avalaron, pero esto ¿por qué lo traigo? Porque puedo asistir, porque de la experiencia también puedo compartirles que lo que continúe. La adaptación es una variable que tiene una amplia variación interindividuo. Interindividuo. De hecho, el mundo tiende a la personalización. La medicina tiende a la personalización. La medicina tiende a la personalización. La nutrigenética, la farmacogenética, el entrenamiento a partir de la genética, la nutrición a partir de la genética, empiezan a aclarar líneas de trabajo de por qué nos pasan estas cosas a los seres humanos. Bien, ¿alcanzados? Bien, tiene que estar. Bueno, hablábamos que la energía, y se quedó haciendo un paralelismo llano y claro para explicar a nuestros pacientes, la podemos comparar el motor humano con el motor del auto. ¿Sí? Si vamos a emprender un viaje a Mar del Plata y le ponemos nafta común, ¿sí?, el viaje va a ser un embole. Si le ponemos nafta super, vamos a andar mejor, ¿sí?, aunque el motor quizás no esté tan cómodo como con la nafta Fangio 21. Esto es lo mismo. La grasa, ¿sí?, el motor del cuerpo, usa grasa para situaciones de reposo. Aclaro, grasa en mayor preponderancia, ¿no? Porque nunca, en ninguna situación que se encuentre el organismo, está usando un solo combustible. Ojo con ese concepto, ¿eh? Ojo con ese concepto. Hay mayor preponderancia de uno o de otro. ¿Y por qué esto? Ustedes saben muy bien que hay órganos que, ¿cómo son? Glucosa dependientes, ¿no? ¿Cuáles son los órganos? ¿Se acuerdan? Eran 5, ¿no? Bien. Carbohidratos, combustibles para la alta intensidad. Fosfocreatina, aceleraciones rápidas menores a 14 segundos de duración. Si vamos a Mar del Plata y nos agarran dos camiones, ¿sí?, de 18 metros de largo, y no tenemos nafta Fangio 21, fosfocreatina, nos va a costar un huevo pasarlos. En el fútbol, ¿sí?, las aceleraciones son una variable permanente. Por eso por esas aceleraciones violentas y el roce hace que la utilización del glucógeno muscular de la fosfocreatina sea mucho mayor que en un deporte cíclico, donde se repite un gesto del tiempo. Por eso, cuando le expliquemos a nuestros pacientes, y acá quizás humildemente transmitiendo experiencia, seamos claros, seamos, como decía Neutra, que mis amigos me dicen que soy un viejo choto, seamos Doña Rosa. Seamos los que andemos al pie y hagámosle paralelismo con el motor del auto. Flaco, si vos vas a cargar solamente grasa en tu cuerpo, ¿sí?, tu cuerpo va a servir para estar sentado y para correr, caminar viendo culo de mina. ¿Sí? Si vas a ponerle, ¿sí?, adecuados carbohidratos, ¿sí?, y vas a hacer una buena carga, o una buena preparación muscular entre el entrenamiento, la suplementación para tener buenos niveles de fosfocreatina, vas a tener mucha más explosión, vas a cuidar tus músculos van a sufrir menos, vas a tener más vida útil. El motor de tu auto, ¿sí?, va a tener una duración de un auto y de un BMW, no de un Fiat 600. Esto para el mismo, ¿sí?, el deportista, por más educado que esté, los necesita. Hablemosle claro. Siempre, siempre. El ser llano en el deporte, hablar de manzana, banana, pera, sal, sirve. Frutas. Bien, veíamos en el video que incorporábamos carbohidratos o glucosa, ¿sí?, y tenía dos destinos. ¿Sí? 80 gramos, 320 kilocalorías exactamente, que van a acumularse en el hígado. ¿Para qué? ¿Cuál es la función del carbohidrato que se hace, del glucógeno que se acumula hepático? Mantener la glucemia. ¿Mantener la glucemia? ¿Algo más? Bien, mantener la glucemia. El que se acumula en el músculo, de 300 a 500 gramos, depende del tamaño muscular y depende del nivel de entrenamiento de la persona. ¿Sí? Y cómo esté toda la vía metabólica, ¿sí?, de la fosforilación oxidativa, de la cadena respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Cuánto acumula ahí? De 300 a 500 gramos. ¿Sí? Esas son de 1.200 a 2.000 kilocalorías. 1.200 a 2.000 kilocalorías. Depende de la capacidad de almacenamiento que tengamos en nuestros músculos. ¿Sí? Grasa. Nafta berreta. ¿Para cuánto acumulamos? para más de 100.000 kilocalorías tenemos reservas en el cuerpo. El famoso, ¿hay un corre 42 para acá? ¿Vos? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez lo corriste? Ahora ya no. Sí. ¿Llegaste al muro? ¿Tuviste el muro? ¿Qué te pasó en el muro? Fue más psicológico que otra cosa, digamos, pero se supone que las reservas van bajando y que ya se te acumula, se agotan tus reservas. Bien. ¿De qué? De glucógeno, digamos, de glucosa. Bien. ¿Y con qué empezás a pensar, sí? ¿Y con qué empezás a funcionar? En los próximos 10 kilómetros que te quedan, o 9, u 8, o de acuerdo a qué kilómetro te pase el muro. ¿Con qué empezás a funcionar? Y ácido graso. Con grasa. El cerebro, ¿con grasa cómo funciona? Mal. Decide mal, sufre. El músculo con grasa tampoco funciona del todo bien. Sobre todo cuando se quedó en cero de glucógeno. ¿Sí? Todo esto claramente se vierte a la sangre y va al músculo en movimiento, ¿no? ¿Sí? Es lo que veíamos recién. Fíjense. Grasa, carbohidratos. Abscisas ordenadas. ¿Sí? Fíjense, a medida que la intensidad de esfuerzo aumenta, ¿qué empieza a usarse más? Los carbohidratos. A medida que la intensidad de esfuerzo baja, ¿sí?, las grasas predominan por sobre el carbohidrato. Esta es una explicación que le va a dar a ustedes, en tener claro esto, un montón de respuestas. Y no solo para la respuesta de rendimiento, ¿eh? No solo para la respuesta de rendimiento. También para aquel que llega con kilos de más, ¿sí?, y quiere ponerse en forma. Porque ahí hoy la ciencia, esto lo van a ver en la teoría seguramente y en la práctica también, tiene mucho para ofrecer. Mucho para ofrecer desde el entrenamiento en sí. Y no solo desde el entrenamiento energético, sino también desde el entrenamiento de la suplementación, teniendo en claro que, por ejemplo, la cafeína es un gran movilizador de ácidos grasos tomado antes de un esfuerzo, ¿sí?, y sobre todo cuando queremos perderlos. Que el trabajo de intervalo o de intermitencia, ¿sí?, moviliza mucho más rápido, ¿sí?, las grasas, ¿sí?, que un trabajo continuo. Esto tiene, obviamente, no es tan fácil de explicarlo, tiene un asidero de vías metabólicas mucho más profundo, que en una función de la clase no voy a explicarlo. Pero hay un montón para ofrecer desde ese lado, al tener claro este concepto. Que a medida que aumenta la intensidad de entrenamiento, suben los carbohidratos, bajan las grasas. ¿Sí? Sentados como estamos ahora, predomina las grasas, ¿sí?, guardando los carbohidratos para situaciones de esfuerzo. Esto no sé si es muy básico, pero me parece muy importante. Como yo sigo viendo gente que de esto no lo explica bien, y no solamente médicos, también nutricionistas. Claramente, los carbohidratos, no hay duda, son el mejor combustible para la contracción muscular. Ahora bien, no es mi función, ni es el tema de la clase, cómo preparamos nutricionalmente a un deportista para que llegue al día de competencia o al día de entrenamiento. Sí es mi función, porque está absolutamente ensamblado y encastrado la preparación energética inmediata y la recuperación, que son los tres temas que vamos a ver, y la hidratación en el medio. ¿Y por qué esto? Porque la ciencia en estos últimos 15 años ha crecido mucho en cómo preparar energética y metabólicamente a un cuerpo para el esfuerzo. Ha crecido mucho. ¿Qué descubrió, por ejemplo? Que una mezcla de 5 carbohidratos previo, 15-20 minutos antes del esfuerzo, es mucho mejor que tomar un carbohidrato solo. ¿Sí? Una mezcla de sacarosa, dextrosa, maltodextrina, etcétera, etcétera, sucrosa, ¿sí?, es mejor, ¿sí?, fructosa, es mejor, una mezcla de 5 carbohidratos es mejor a la hora de preparar energética y metabólicamente al cuerpo que tomar solamente un tipo de carbohidrato. ¿Esa preparación energética y metabólica funciona porque lo digo yo? No. Empezó a funcionar desde el año 2005 con repetidos estudios, que se hicieron sobre todo en baloncesto, fútbol y tenis. ¿Qué pasaba? Cuando le daban, si antes empezaba un partido, 23 gramos de una mezcla de carbohidratos, En donde la vedette era la isomaltulosa, que está en la miel, en la remolacha, ¿sí? Permitía, con este plan de tratamiento, ¿sí?, previo y a la mitad del tiempo de un partido de básquet, llegar al cuarto con muchas más variables de rendimiento en más alto nivel que si no las tomaran. ¿Soy claro con esto? Una mezcla de 5 carbohidratos en donde la vedette, la que tiene que sonar fuerte, se llama isomaltulosa, ¿sí?, que se encuentra en la remolacha, en la miel, ¿sí?, entre otros alimentos, ¿sí?, permitía llegar a deportistas, basquetbolistas de buen nivel al último cuarto con más velocidad de sprint en 20 metros, más alto en altura, más definición y más habilidades motoras precisas y mayor fuerza muscular sostenida. Sí. ¿Cómo lo traducís eso a la realidad, digamos? 23 gramos, ¿cuánto sería aquello? ¿2 tostadas de miel? No. ¿Miel? No, buena pregunta. ¿Alguien va a comer 2 tostadas antes de 15 minutos antes de empezar un esfuerzo? No, pero bueno. ¿Qué pueden incorporar ustedes 15 minutos antes de empezar un esfuerzo? ¿Bebida? ¿Bebida o geles? ¿Bebida o geles? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero, ¿quién no oír los primeros minutos de un esfuerzo? ¿A qué hormona no quieren oír nombrar? A la insulina. Lo que se demostró básicamente con la isomaltulosa es que tenía mucha menos chance de hacer hipoglucemia al deportista cuando lo incorporaba 15 minutos antes del esfuerzo. Está claro, 15 minutos antes servía para llegar energética y metabólicamente presto, a full. ¿Sí? Pero el gran temor de todo el mundo cuando come algo, a ustedes les ha pasado desayunar y ir rápidamente o almorzar y rápidamente hacer un esfuerzo. ¿Qué les pasa al minuto 15, 14, 18? Empiezan a sentirse mareados, débiles, sudan un poquito frío. ¿Quién está haciendo acción ahí? La insulina, la hormona antideportiva por excelencia antes de empezar un esfuerzo. Esta mezcla de 5 carbohidratos a favor, usando como vedette la isomaltulosa, ¿sí?, es la que con gomitas, geles, etcétera, etcétera, que tenga esa combinación, permitió encontrar estos resultados. Línea de trabajo que empezaron en el 2005, un grupo de investigadores a favor del básquet, soccer, fútbol, soccer, sí, y tenis, y que lo fueron fortaleciendo en los años posteriores. Pero el primer laburo fue este, hecho por Buñig y colaboradores en el año, publicado en el año 2005, que empezó a demostrar esto. Año 2005, estoy hablando hace 12 años, chicos. 12 años en el mundo es lo que ustedes hacen ahora, abriendo y cerrando los ojos, en ciencia. Tengan en cuenta eso. 12 años en el mundo de la ciencia es para nosotros abrir y cerrar los ojos. Entonces, esto es lo primero que nos empieza a hacer comprender que la hidratación ya no es una variable más de tomar agua, tomar gaseosa, tomar cerveza, tomar mate, tomar bebida. Es una variable mucho más integral, que va implícitamente relacionada con energía. Es decir, pensar que hidratar es solamente reponer líquidos es como un concepto ya viejo. Es como un concepto viejo. Entonces, los momentos de cuidado antes, hasta el año 2000, decíamos hidratate antes, durante y después del esfuerzo. Con lo que quieras, con agua, con bebida energética, si te cae una cosa con gaseosa, con jugos. ¿Sí? Hasta el 2000. Desde el 2000 empezó a revolucionarse este mundo. Empezaron a aparecer ciertas cosas, ciertas variables, ciertos conceptos muy fuertes que a la hora de defenderse no solamente aseguran un mejor rendimiento, sino que además le otorga al deportista algo que el deportista busca permanentemente. ¿Qué es? Comodidad, funcionalidad. Lo busca permanentemente eso. Porque después, ¿en qué quiere pensar nada más? En hacer las cosas bien y ganar. ¿Entienden? Entonces, cuando hacemos las cosas fáciles, funcionalmente fáciles, ¿sí?, y no alteramos su logística, su operatividad, tenemos más chance de tener llaves del éxito. 23 gramos de carbohidratos antes, 23 gramos en el tiempo. ¿Sí? En un deporte que ustedes saben como el más preparado, ¿cierto? ¿Qué tiene? Altísima intensidad. Más respiro. ¿Sí? Te hago una consulta. Sí. Esto está bárbaro en un deporte de muy alto rendimiento, en un equipo que tenga mucha plata, porque esto cuesta plata, o en equipos altamente especializados. ¿Cómo bajás esto a probablemente a un deporte amateur, a quizá un equipo de segunda, tercera categoría que no tenga la capacidad de organizar todo esto, o inclusive por ahí sí en un club de primer nivel, pero que trabaja con juveniles o con infantiles, que obviamente no destinan lo mismo para el primer equipo que para todos los demás? ¿Cómo transformás todo esto en un... ¿Cómo aplicás todo esto a un equipo que no tiene las mismas facilidades y que inclusive al chico le cuesta entender todas estas variables que vos estás planteando? Bien. Desde el punto de vista... Voy a empezar las preguntas de final para el primero. Desde el punto de vista de entender, esto tiene un solo secreto. Que es para mí, humildemente, acá sí lo mato a Biblia, lo que él nunca tuvo en su formación juvenil. Educación al respecto. ¿Sí? Esto prácticamente no lo digo yo. Yo voy muchísimo a trabajar en campus, ¿sí?, de formación deportiva, como lo que vos decís, no están los medios para tener todo el idealismo. Ya te voy a pasar a comentar cómo podemos alcanzar o llegar a tener algo similar a lo ideal. ¿Sí? Pero, aunque les parezca mentira, la formación juvenil y el deporte juvenil hoy se mueve por un solo concepto. Por el mismo concepto que se mueven los millennials, que es emociones, emocionalidad. ¿Sí? Yo tengo 45, no sé cuántos están ustedes, pero en mi formación deportiva, yo llegué a jugar en la Liga Nacional de Básquetbol, nadie nunca me puso en toda mi formación deportiva, de los 18 hasta que fui médico deportólogo, dos frascos de orina adelante, uno solo, tipo té cargado, y otro clarito. Nadie. Ni siquiera frascos que tienen ese colector de orina, vasitos del buffet. Yo voy a los campus, ¿sí?, con mi equipo de los campus, y nos hacemos pisar a los chicos antes. Mira, Juan, ¿es tu color de orina? Oscuro, ¿no? ¿Sabes cómo estás? Deshidratado. No, no me digas, sí. ¿Ves ese mínimo de deshidratación de qué es? De bajo rendimiento, macho. ¿Sí? Le muestro un frasquito de color, ¿sí?, limonada Rosé. ¿Eh? ¿Sabes cómo estás? Muy bien hidratado, te felicito. ¿Sabes que si no digo esto, te vas a rendir más? Emoción. Despierta emoción, despierta educación. ¿Sí? El pie ya sabe, cuando está pillando en el migitorio, si ve el color de la orina, sabe cómo está. Se tiene que ir a tomar o no antes de empezar el esfuerzo. Sencillo eso. Eso tiene algún grado de complejidad. ¿Hay algún club que no se puede hacer? Es educación. Si quieren ir más profundamente, ¿sí?, cada vez que intervenimos en algún club, le pegamos adelante del migitorio la escala de la orina. Acá va a estar saltando hasta el techo, acá va a estar tirado al piso. Cuando no tenemos los medios económicos para alcanzar, ¿sí?, suplementos o bebidas funcionales, ¿sí?, o barras funcionales o geles funcionales, los Pumas son el mejor ejemplo de eso. ¿Sí? Observen y entren a ver lo que hacen los Pumas, lo que hacen en el rato muchas veces en las mesas que les arman, ¿sí?, antes de empezar un partido. Con gomitas de kiosco, ¿sí?, con ciertos caramelos que son del gusto del deportista, con ciertos pedacitos de frutas, de ciertas frutas, ¿sí?, con ciertos toques de frutas secas, con alguna barra de cereales. Fíjense lo que arman, la isla que arman. Claramente, yo no soy nutricionista, sé bastante de nutrición, no soy nutricionista, pero lo que sí tengo para reconocer es que tienen mucha más cabeza que yo para tener creatividad y hacer cosas al respecto. Pero se pueden hacer, las he visto con mis propios ojos, y vuelvo a insistir, las he visto en niveles altos del deporte, ¿sí?, que se lo solucionan con cosas que son, o que se pueden salir con la creatividad. ¿Eh? ¿Soy claro con esto? ¿Recuerdo la pregunta? A medias. Sí, más o menos. ¿Qué pasa? Si vos le tenés que bajar esto a... Él dice, bueno, no sé, tenés un partido, tenés que explicarle al juvenil, decirle, bueno, 15 minutos antes, comé sí. esto. No, con el dedo comé. Consumí la comida. Los chicos no entran por ahí, ¿eh? Los chicos entran por ahí. ¿O qué deberíamos recomendarle? No sé, 15 minutos antes, en el entretiempo, los chicos no teniendo geles, no teniendo las cosas por ahí más avanzadas. Los chicos entran con una mesa en la cual tengan la variedad de la cual estamos hablando. Si comen un caramelo o una fruta, ¿la fruta que tiene, chicos, de carbohidrato? Frutosa. ¿Sí? ¿Los caramelos que tienen? Sucrosa, azúcar de mesa, para que quieran entenderlo más fácilmente. ¿Sí? La cucharita de miel o un caramelito de miel, ¿qué tiene, chicos? No, isomaltulosa. Vedé de esto. ¿Es muy difícil eso? ¿Es creativo? Perdóname, ¿y este isomaltulosa no? Pastilla de miel. Este tenía menor potencial clínico, digamos. Tenía menor capacidad de sentir. Tiene un doble enlace entre el jabón 13 y 14, así que hace que la respuesta insulina tenga mucha más chance de aparecer. A ver, cuando ustedes saben, cuando tomamos agua, se genera insulina, ¿no? Pero a medida que vamos incorporando, ¿sí?, ciertos tipos de nutrientes, la respuesta insulina es mayor, ¿no? ¿Sí? No se olviden que la insulina no es solamente una hormona que actúa solamente en el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Actúa en todos los metabolismos, carbohidratos, grasas, proteínas. ¿Sí? ¿Te quedó algo por responderte? No, el tema es, toda la imaginación de los nutricionistas está bárbaro. Nosotros hicimos en el club ponerle al lado de los mingitorios los colores de la orina. Eso, la verdad, que fue un paso que yo pensé que no iba a tener tanto éxito, y me sorprendieron los chicos. Lo hacen bastante. Y después, y de pedo, para los partidos nos dan una botellita de Powerade para que tomen en el entretiempo. Pero todo lo demás lo pedimos y no nos lo dan. ¿Qué hago entonces con eso? Lo único que tengo que decir a los chicos es, bueno, tomen agua y... No, o sea, pero lo que pasa es que la mayoría... La preparación del símil Gatorade con el jugo Tang, el azúcar y la sal, ¿llega a ser similar o no? Obvio. Entonces, ¿lo podemos hacer? En la edad infantil, cuando evaluamos a los niños, a los deportistas en formación juvenil, ¿sí? ¿Sabes cuál es la variable que más incide a la hora de que un chico tome o no tome? El sabor. Tal cual, la palatabilidad. Sí. No es la bebida de la NASA, ¿sí?, así sea la manera que sea. Es la palatabilidad. Sí. Nosotros hemos hecho sesiones de spin de una hora de duración y hemos dado agua, jugo común, ¿sí?, y Gatorade. ¿Sí? Entre jugo común y Gatorade no había diferencia, chicos. Entre los 11 y los 16 años. No había diferencias. El chico a esa edad se mide o se basa, toma mucho mejor cuando es agradable para a su boca el sabor de la bebida que toma. ¿Sí? Al respecto de eso, al respecto de lo que estás planteando, cuando no hay chances de comprar una variedad de caramelos, ¿sí?, de traer unas frutas de la casa, ¿sí?, y fetearlas, cuando no hay chances de hacer eso para empezar, yo no digo a buscar la eficiencia metabólica máxima, porque lo que estamos haciendo en esa etapa de crecimiento es educar, básicamente. Es crear lazos fuertes que le van a servir para toda la vida, que fue lo que Biblia no tuvo, probablemente. Y de hecho, me animo a confirmárselo porque lo he hablado con él. Sí, lo he hablado con él en persona. Nunca nadie me habló cuando yo me formé de color de orina, de qué tipo de alimentos, etcétera, etcétera. Nunca me pasó eso. Con lo cual, claramente, si nada es 100% ideal, muchas veces no es posible. Y es que es verdad, porque justamente, sí, lo teórico muchas veces se aleja de lo práctico. Pero el laburo de todos los días es donde tenemos que intentar, ¿sí?, empezar a tejer lazos que nos acerquen lo máximo posible a esto. ¿Sí? Y acá tenemos la división de los carbohidratos. Carbohidratos de absorción rápida, ¿sí?, y carbohidratos de absorción más lenta. Fructosa, lactosa, amilosa, aminopectina, maltodextrina. ¿Qué jugo tiene maltodextrina? El Clarica. ¿Sí? Sacarosa es todo donde haces todo, caramelo, donde haces azúcar de mesa, hay sacarosa, fructosa. ¿Sí? O glucosa. Fructosa en la fruta. ¿Sí? Carbohidratos, oxidación rápida, oxidación lenta. Esos son los primeros que se ponen en juego, aquellos son los segundos. ¿Sí? Este tema, yo soy consciente y somos conscientes que no es tan fácil de hacer operativo. No es tan fácil. Lo que yo he visto, y yo que soy un defensor de la funcionalidad, y que aparte de lo que voy a hacer sincero, no tengo careta, a mí me pagan por defender la funcionalidad. ¿sí? He visto un nivel de creatividad en los clubes del interior cuando no está los recursos económicos y cuando no está, ¿sí?, los conceptos teóricos de funcionalidad, cuando no están al alcance, ¿sí?, he visto un nivel de creatividad que claramente ayuda. Ayuda, porque claramente cuando preparamos, echamos nafta, ¿sí?, al principio de viaje a Mar del Plata, de la buena, así sea poco, ¿sí?, aunque sea una parte del viaje que vamos a hacer bien, cuando no echamos nada de nafta, de la buena, ¿sí?, todo el viaje va a ser un dolor de huevo. Igual hay una variable importante a defender, ¿sí?, y sobre todo la etapa de formación infanto-juvenil. ¿Sí? ¿Por qué no es lo mismo hablar de que ya vamos a hablar acá de hidratar y energizar adultos que hidratar y energizar niños, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Primero porque un niño no es un adulto en miniatura. Primero porque un niño tiene vías metabólicas distintas, ¿sí?, hasta que alcance el estadio tal 5. ¿Sí? Tiene mucho menos fructotinasa, ¿sí?, con lo cual el chico avanza con 10 segundos y frena. Porque las vías metabólicas energéticas y las enzimas están inmaduras o en falta todavía. Son conceptos fisiológicos fundamentales. Un niño hace un deporte de resistencia. Un niño, si no tiene estadio de Tanner 3, 4, 5, ¿sí?, un niño haciendo deporte de resistencia, ¿qué gasta más en relación a un adulto? ¿Grasas o carbohidratos? Gasta más grasas. Ojo con este concepto. Ojo con este concepto, porque un niño no es lo mismo que un adulto, ¿eh? Inclusive, cuando hablo de niños, no hablo de niños de 8, o 13, o 14, 15 años. Hay niños de 15 años, ¿eh? Y yo hablo de niños no por la edad cronológica, sino de niños por el estado de desarrollo puberal. Un chico que está madurador lento, que está a los 15 años en el estadio de Tanner 0, 1 o 2, ¿sí?, tiene el mismo patrón de comportamiento metabólico, ¿sí?, que un niño de 8 o 9. ¿Eh? Ese concepto está, ¿no? Lo van a ver igualmente, fisiología del niño versus fisiología del adulto, de vías metabólicas energéticas. Bien. Recomendaciones de carbohidratos para el máximo rendimiento. 3 a 4 horas es 1 a 4 gramos por kilo. Una hora antes, idealmente hasta 15 minutos antes para no permitir esa acción insulínica o ese despliegue insulínico, que ojo con este tema, ¿eh? Este tema tiene mucho también de no es la palabra mito, sino quizás tabú, ¿sí? ¿A cuántos? Si yo acá les doy, ¿sí?, les doy 10 minutos antes una carga de carbohidratos, ¿cuántos de ustedes van a hacer hipoglucemia? ¿Qué porcentaje de ustedes van a hacer hipoglucemia? Ojo, pues el tema es un tema que uno se piensa que nos pasa a todos, pero alguna vez nos pasó y no es así. Entre el 14 y el 20% de los atletas que tienen un bombazo de algún macronutriente poco tiempo antes de empezar un esfuerzo, ¿sí?, tienen esa respuesta insulínica. Tiene la famosa hipoglicemia o hipoglucemia reactiva al esfuerzo. 14 a 20%. Ojo con ese concepto. ¿Por qué digo ojo? Porque ese concepto también es entrenable, chicos. Y acá vuelvo al principio de la clase. Todo tiene tasa de entrenabilidad. Todo. Todas las variables que influyen en el deporte tienen tasa de entrenabilidad. Por eso el concepto de entrenamiento para mí hoy es mucho más amplio. Sobre todo cuando vamos a jugar en esos pequeños detalles que todos los declaran, los pequeños detalles son los que terminan haciendo la diferencia ganando partidos. Durante, ¿sí?, si el tiempo de duración del esfuerzo es mayor o igual a 60 minutos de duración, hay que incorporar 30 a 60 gramos hora. 30 a 60 gramos hora. ¿Ustedes piensan que eso es fácil? ¿Esto? No, no es fácil. No es fácil. Desde enero hasta hace 20 días evaluamos Boca, Jaguares, Belgrano de Córdoba, Rosario Central, Newell's, Selección Sub-17 de Uruguay. No sé si me olvido algo. ¿Saben cuántos jugadores de los 240 que evalué, o que evaluamos, mejor dicho, ¿sí?, cubren 30 gramos hora de carbohidratos en sesiones de entrenamiento de fútbol de intensidad sin partido? ¿Saben cuántos? No, ninguno habla de ningún juego. 20 a 25% de los jugadores. 20 a 25% de los jugadores. Es decir, acá claramente hay un laburo, ¿sí?, que hay que hacer fuertísimo. Este laburo tiene mil aristas. No es solo evaluar, no es solo diagnosticar. Es también después poner procesos o conductas en consecuencia que le hagan cumplir a esto. Porque acá aparece un montón de problemas. Vedetismo de los jugadores, ¿sí?, sensaciones gástricas, ¿sí?, inadecuadas o faltas o enfermedades vulnerables. ¿Sí? Está para afuera. El 5 de Boca. ¿Sí? El 5 de Boca, titular, estrella, crack. Sí, para algunos no. Discutible. El 5. El 5. Discutible el sábado pasado, así que no corrieron los jugadores. ¿Cómo se llama? Toma solamente agua. ¿Sí? Toma solamente agua, no toma, le cae mal tomar. ¿Sí? ¿Cómo buscamos la variante para que ese chico en entretiempo, ¿sí?, que es un jugador fundamental, con un primer pase excelente, etcétera, etcétera? ¿Cómo buscamos la variante, ¿sí?, para que este pibe pueda meter algo de esto en entretiempo? No puede tomar. No puede tomar porque le cae mal. Tiene golgoteo, sí, le cae mal, le da acidez, le da reflujo. Le pasaba a Messi, de hecho, también. ¿Sí? Caramelos. Chius se llama, caramelitos. Que sumen entre 5 o 6, 30 gramos de carbohidrato. ¿Sí? Hay que buscar funcionalidad. Esto es. ¿Vieron cuando en los cardiólogos van hipertensos y empieza con, no sé, con un beta bloqueante no funciona, porque genéticamente seguramente esa persona no vino preparada para poner el beta bloqueante? Le pone un dieta, con la dieta empieza a funcionar, o no, o funciona más o menos si la dieta le agrega un diurético. ¿Sí? Ese juego que hace el cardiólogo de prueba-error, ¿sí?, es lo que muchas veces hay que hacer en la medicina del deporte, en el deporte. Hay que entrenar. La cagada que tenemos que entrar en el prueba-error muchas veces en deportes, ¿sí?, que nos exigen estar al día desde ayer. Pero voy a insistir y quiero decir con este concepto. Todo tiene tasa de entrenabilidad. Todo tiene tasa de entrenabilidad. No sé ustedes si. Lo empezás a poner en práctica, digamos, en el entrenamiento también. Claro, sí, obviamente. Todo se prueba antes del entrenamiento. El día de partido, el día de partido no se innova nada. Pero no sé si les ha pasado a ustedes que tienen muchos atletas que al final de una competencia de aventura o una carrera toman gaseosas, cafeína. ¿Sí? ¿Les ha pasado o no a alguien que le pasa eso? Y se hace muy bien. ¿Sí? Y durante un tiempo dijimos, no, ¿cómo vas a tomar café? ¿Cómo vas a tomar gaseosa con una cola antes de terminar una carrera? ¿Sí? Y yo le decía, además hace bien, me levanta así. Y la verdad es que la explicación de eso estaba por un solo punto. Es el efecto que tiene la cafeína, ¿sí?, en una situación en la cual ya la energética está baja. Estimulando todo a nivel central, activando todos las acciones que una droga para la cafeína tiene a nivel central, pero también acá para abajo periférico es un gran movilizador de grasas. ¿Sí? Después del entrenamiento, ¿sí?, 1 a 1,2 gramos kilo de carbohidratos. Y acá empezamos a meternos en eso que hablabas, que había de consumir, sí, tantos gramos de carbohidratos dentro de la hora, 2 horas después, porque había una avidez por la fosfructoquinasa y el músculo presto para. No, eso no existe más. La ventana no existe más. Hay 8 horas, 12 horas, y más si el día siguiente no va a haber competencia, ¿sí?, hay hasta 20 horas para hacer las cosas bien. Más si el día siguiente hay competencia. El día siguiente hay competencia, ¿sí?, 6 a 8 horas tenemos que tratar de incorporar esto por kilo de peso de cara de carbohidratos para recuperar al jugador. Estos números, ¿sí?, por si a alguno le interesa leer, son creo que no se lee esto, ¿no? Esta mensajita acá, la bibliografía está muy chiquita. ¿Sí? Es el último posicionamiento del Colegio de Nutrición Deportiva y publicado en enero de 2016. El único es donde se juntan los grandes líderes de opinión del mundo de la energética y del deporte y sacan como un consenso, ¿sí?, lo publicaron, ¿sí?, el Colegio de Nutrición Deportiva lo publicó en el 2016, el año pasado. Estos números es lo último que se está usando, ¿sí?, estas dosis, mejor dicho, son dosis, ¿sí? Fíjense que toda esa llevada o a gramo hora o a kilo peso, ¿no? El atleta. ¿Eh? Bueno, y nos metemos en vimos la parte energética. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna inquietud? Sí. Lo que dijiste recién eso, digamos, de que ya no es más la ventana anabólica posterior. Vos supuestamente cuando hiciste un gran esfuerzo, gastaste las reservas, digamos, musculares y todo eso. Cuando vos los primeros alimentos que incorporas no son de calidad, digamos, ¿eso no te repercute después en, digamos, en la recuperación? Sí, sí, por supuesto. Sí. Porque más allá, digamos, de que ese concepto, digamos, no va más, como que no. Igual... La ventana anabólica era una ventana de tiempo. ¿Si eran 20 minutos? No, no, se llamaba la hora de oro, ventana anabólica, tuvo muchos nombres. Lo que se comprobó en los últimos 5 o 6 años, sí, de 2010 en adelante, en realidad, se empezó a discutir esta ventana, es que no había diferencias, ¿sí? Cuando vos cargabas en una hora o en dos, ¿sí? Todo lo que querías cargar, al hacerlo en 6 a 8 horas. Se demostró eso, que no había diferencias. Con lo cual, eso que funcionalmente observamos, que era muy difícil de operativizar posterior al entrenamiento en esa hora, ¿sí? Y nos poníamos exigentes, obsesivos en ese sentido, ¿sí? Se pudo demostrar, ¿sí?, que en 6 horas, 8 horas, el efecto era similar. ¿Entendés? Entonces, esa ventana anabólica, que se pensaba que tenía bases fisiológicas y metabólicas, ¿sí?, enzimáticas sobre todo, ¿eh?, se demostró que la avidez de la enzima, ¿sí?, se extendía por un periodo más largo, que era solamente de una hora. ¿Y qué tipo de respuesta tiene todo esto del número de deportes? Supuestamente, a matar, yo agarro mi equipo de amigos, supuestamente, ¿no?, que juegan fútbol el fin de semana, y les digo, bueno, hoy van para hacer esto, y les doy todo esto. ¿Esa respuesta la consigo ese día o tiene un tiempo de entrenamiento hoy? No. Yo creo que claramente lo que hace un buen médico deportólogo o un médico deportólogo, en realidad lo que hace un buen médico o un médico del común, es el nivel de empatía y transferencia que tengamos. Y que tengamos claridad y empatía de dónde están los objetivos del otro. ¿Sí? A ver, mis amigos me preguntan, yo tengo la misma situación que vos. ¿Sí? Mañana sábado, tarde, me llevo a jugar al fútbol. Terminamos y me dicen, ¿qué tomamos? ¿Sí? Agua, bebida deportiva, ¿sí? Coca o cerveza. ¿Sí? Cerveza. Agua, bebida deportiva, por lo menos así, pues es que me vas a comprar. Entre coca y cerveza, toma cerveza. Eso no lo digo, se está probado así distintamente. ¿El tercer tiempo? Bueno, de hecho, en el rugby, ¿vos vas a estar haciendo un video de rugby? No, ahora no, antes sí. Pero en el rugby, sí, nosotros hemos evaluado a partir de todas las primeras rugby. ¿Sí? Lamentablemente, se me ponía en el lugar y muy se enojaban conmigo, porque le decían, boludo, ¿estás alcohol? ¿Eh? No, está bien, pero el alcohol lo va a tomar igual. A menos que el alcohol te tenga ciertas bases, sí que le ayude a la recuperación muscular. Y la cerveza, te ha demostrado, tiene muchas, de hecho, hay papers al respecto, ¿eh? ¿Sí? No, fuera de joda. Tiene mucha más evidencia de la cerveza que una gaseosa. ¿Sí? Yo trato de tener la empatía y trato de ser, aparte, realista. Trato de ser realista. Después, pues, si después de un partido de amigos tiene el choripán y la bondiola, claramente ahí no tengo chance de defender más que a esa tarde me salgo ahí y bueno, es el placer de la alimentación, hay endorfinas al cerebro. Es algo con ese verso. ¿Sí? Pero la verdad es que trato de ser realista con lo que es la realidad de donde estamos parados. Es decir, me voy a poner exigente cuando estoy trabajando, ¿sí?, a un nivel donde hay competencia, donde están las ganas de las cosas bien. Ojo, porque muchas veces. ¿Sí? A ese nivel, los que pelean un campeonato tratan de hacer las cosas bien alguna vez. ¿Sí? Y ahí es donde te da la chance, ¿sí?, de educar y de poner las cosas en juego como corresponden. Una chance que es al año o dos, ¿sí? Pero cuando el concepto es hacer un deporte para después divertirse, tener placer, igualmente no es el tema de esta clase. Inclusive quizás en la última diapositiva podamos discutir un poquito de eso. Pero hay muchas variables para pensar y que hoy día podemos poner en práctica nosotros como médicos deportólogos para cuidar al bajo rendimiento, ¿sí?, al mediano y al alto. Hay muchas variables, ¿eh? Hay muchas. Igualmente te sirve en el caso del partido de los amigos que juegan una vez por semana, hacerle todo esto, si después el resto de la semana van a tomar coca en la cena o van a tomar dos vasos de agua por día, mate, y que, digamos, le va a rendir el día del partido si después durante el resto de la semana no hizo nada de todo lo que tenía que hacer? Mirá, es buena la pregunta, ¿sí? Depende cuál sea el deporte y cuál sea la intensidad y cuál sea el puesto en el que juega el deportista, ¿sí? Para un mediocampista, ¿sí?, de un partido de fútbol 11 que va a recorrer, ¿sí?, entre 8 y 10 kilómetros en el partido, ¿sí?, no es lo mismo haber llegado con un bife, ¿sí?, al juego que haber llegado con un plato de pasta. No es lo mismo como te sentís. Cualquiera de cada deporte es lo que puede dar fe de eso, ¿sí? No es lo mismo llegar en ayunas que llegar con un plato de pasta 2 horas antes. No es lo mismo llegar con un buen desayuno, ¿sí?, formulado, ¿sí?, en pos de la competencia, ¿sí?, que llegar con un revuelto de huevos. No es lo mismo. Si los 5 días restantes hacemos las cosas mal, claramente el cuerpo no va a estar preparado, ¿sí?, a diario para la exigencia del estrés deportivo. Pero si al menos el sábado o el domingo, que sería que hacemos las cosas bien, en la preparación inmediata, ¿sí?, en la carga, en el último, ¿sí?, chorro de combustible que ponemos al cuerpo, antes de empezar a exigirlo 8 a 10 kilómetros en un jugador que juega en medio campo, ¿sí?, probablemente el arquero no lo sienta. Esa es una respuesta. El mediocampista, ¿sí?, con el 4 con proyección y de vuelta, sí. ¿Eh? O la mamá mi hockey que va y vuelve, ¿sí?, de 4 un montón de veces. O la que quiera, o las chicas que juegan al fútbol hoy, ¿sí?, para abrir el abanico. ¿Eh? Es decir, por eso digo que la individualización, la personalización, el tener empatía nuestra para reconocer dónde están los objetivos del otro. A ustedes les pasa, como médico que se siente, ya saben muchas veces en el interrogatorio hasta dónde va a llegar su nivel de prescripción o no en cada paciente, muchas veces. O saben hasta dónde usted se lo ganaron o no, o hasta dónde le va a dar bola o no. Pasa eso, ¿no? Sí, que se dan cuenta enseguida, este, todo lo que le digo, le va a traer por el otro, o este va a ser la mitad, o este es de los ofensivos que va a ser todo. Se dan cuenta de eso. Bueno, ahí nosotros tenemos identificadas oportunidades para hacer las cosas bien. Obviamente todo eso linkeándolo con los objetivos, ¿no?, de cada uno. ¿Qué era eso? Bueno, quiero matar. ¿Siete? Bien. Bueno. Esto es un proceso que se ha conocido por ustedes. La desestación afecta la habilidad de remover el calor, ¿sí? Modifica la tensión cardiovascular, aumenta el uso del glucógeno, ¿sí? Eso es un dato importante, ¿no? Si nos deshidratamos a partir de 1%, es decir, alguien que pesa 80 y pierde 200 gramos de sudor, ¿sí?, aumenta el uso del glucógeno si usted hubiera bien hidratado, ¿eh? La función metabólica de la central se altera, disminuye la absorción de líquido y el riesgo de complicación por calor, que es lo último que entera, ¿no? Lo último, el riesgo de... golpe de calor, que es el punto extremo, ¿sí?, y todos los síntomas que puede haber previos antes. Esto está todo, puedo asistir, para ti que le guste leer, Joint Position Statement, Nutrition and Athletic Performance, año 2016. Joint Position Statement. Es todo un consenso, es lo último que hay en el mundo al respecto. Los porcentajes de deshidratación. Cuando un deporte se pierde, y acá no hay diferenciación de mediano o bajo alto rendimiento, cuando un deporte pierde 2% de líquido, ya se empieza a afectar la función cognitiva, ¿sí?, y también el rendimiento primero aeróbico. Muchos dicen que el 1% también empieza a afectarse esto, al 1% de pérdida. Muchos dicen. También van a leer que hay una corriente que dice que perder hasta un 2% de líquido en deportes cíclicos, pedalear, remar distancias, correr distancias, ayuda a llegar con un menor peso específico al final de la carrera y poder rendir un poco más. Que es muchas cosas que los atletas de resistencia que corren 42K y 21K entrenan corriendo 2% deshidratado, porque un 2% de peso es una lastra, en muchos casos, de 1,5 kilos que están llevando por distancias largas. Siente. Si no hagan la prueba de ponerse una bolsa de carne de 1,5 kilos en cualquier parte del cuerpo y caminar 20 kilómetros, y van a ver cómo se sienten. Eso, para que sepan, como lo pueden leer, es importante. Esa corriente la define Tim Noakes, un sudafricano muy estudioso del tema. que tiene otro concepto distinto al occidental. Él dice que el organismo humano es una máquina tan perfecta que la sed no es un mecanismo tardío de deshidratación. Es el mecanismo a partir del cual inocentía la tenemos que empezar a tomar. Él sostiene eso. ¿Sí? Pero si ustedes se ponen a pensar en todo lo que venimos hablando, es un concepto que tiene cierto sesgo, porque piensa solamente en el líquido. ¿Se olvida de qué? De todo lo energético. Y para mí, la conclusión más importante que tiene que llevarse hoy en esta clase es que líquidos y energía, ya hoy, en 2017, no corren por caminos separados. Corren por un camino único. Se juntan. Sobre todo en deportes de stop and go, o en deportes de intermitencia. En deportes de resistencia lo podemos discutir. Y lo podemos inclusive individualizar. Cuando los porcentajes de pérdida de peso de líquido son del 3 al 5% del peso corporal del atleta, ¿sí?, baja claramente el rendimiento anaeróbico, la alta intensidad, hay menos posibilidad de defender la alta intensidad, bajan gestos específicos del deporte, ¿sí?, y baja el rendimiento anaeróbico también en clima fresco, ¿eh?, en clima frío. Clima frío por debajo de 10 grados. Esto es lo que yo decía recién, ¿sí? Lo básico es defender esto hoy. Lo tecnológico es tener un refractómetro, poner una gota de orina y calcular la densidad urinaria antes de empezar un esfuerzo. ¿Sí? Que estamos haciendo un tapié a cada lugar que vamos, intentando regalar un aparato de esto a cada nutricionista, a cada médico deportólogo, para que esté acá con la conchinchina, ¿sí? Cada deporte, se baja un avión o va a empezar un partido, ¿cómo llegaste? 1028, 1030, 1010, 1005, bárbaro, 1034. Este tema, ¿sí?, lo podemos defender acá claramente, siempre y cuando no estemos ni comiendo remolacha ni tomando un complejo B, ¿no? Porque muchas veces estamos bien hidratados y si comemos remolacha, tomamos un complejo B de vitaminas, aparece este color, ¿no? Pero este tema del uso de refractometría en deporte de rendimiento tiene que estar en sus cabezas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un jugador que entrenamiento, llega con deshidrataciones de 1030 o más a entrenar, ¿sí?, ese jugador tiene más tendencia a lesionarse o menos tendencia a lesionarse. Más. No lo duden eso, ¿no? Cuando ustedes quieran encontrar explicaciones de lo que pasa en muchos clubes de primera, sobre todo de fútbol, o del baloncesto, ¿sí?, busquen, empiezan a buscar de lo más fácil a lo más sencillo, como todo, de lo más sencillo a lo más complejo, como todo en medicina. No vas a directamente a pedir, ¿sí?, el espectro, la resonancia, ¿sí?, para buscar que un jugador llega, ¿sí?, después del mediodía, hace las cosas muy mal cuando se va del club y llega permanentemente deshidratado a los entrenamientos. ¿Cuánto sale un espectro? 1.500 pesos. Refractómetro, hay manual y digital, los dos tipos. Bien, ¿cuánto pierde promedio un atleta en una hora de entrenamiento o una hora de partido? Varón, no atleta varón, vamos a ser machistas. ¿Cuánto pierde promedio? Si yo agarrara a 2.500 atletas que evaluamos, ¿sí?, ¿en dónde está el rango promedio de pérdida de un atleta? ¿Sí? A una temperatura templada, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un atleta, estamos hablando de un buen nivel de entrenamiento. ¿Es importante el nivel de entrenamiento de un atleta? ¿Por qué? Porque cuando más entrenado estás, más líquido perdemos, más sudamos y más minerales ahorramos. Cuando menos actitud física tenemos, o menos entrenamiento tenemos, más minerales perdemos y menos líquido sudamos. Como variable, como una de las variables importantes. Pero aproximadamente un atleta pierde, más allá que no estoy de acuerdo con la generalización, que quede bien claro, pierde entre 800 y 1200 mililitros hora. Un atleta pierde entre 800 y 1200 mililitros promedio. Hay quien pierde 4, ¿sí?, y hay quien pierde 400 también, ¿eh? Entonces, cuando queremos cubrir o generalizar con un equipo, ¿sí? Generalmente se te repone 1 litro por cada kilo perdido durante 1 hora de esfuerzo. ¿Eh? 1 litro por cada kilo perdido. Esto es el ideal. El ideal está lejos de lo que alcanzar en la práctica. Quiero aclarárselos. Si me voy a poner exigente a que si un atleta, un corredor, lo que yo tenga a mi cargo, pierde 1 litro, no seamos exigentes al máximo que decir, pues, tengo que tomar un litro en 1 hora. No. Si logramos cubrir el 750-75%, también estamos bien. El 75% es el mínimo negociable. Es un punto importante. Y después, cuando empezamos en el proceso de rehidratación, una vez terminado el esfuerzo, hay que cubrir de 1,2 aproximadamente a 1,5 litros por cada kilo perdido de peso. Es decir, si perdió 1 kilo, hay que reponer 2 y medio. O sea que eso es durante, ¿no? Sí, esto durante. Eso después. Suponiendo el caso ideal de que un jugador o un atleta pueda reponer exactamente el litro de líquido por kilo perdido. Cuando termina el partido no tiene ningún kilo perdido. ¿No tiene que tomar agua después? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tomar agua? Yo creo que porque va a seguir transpirando después del partido. ¿Por qué? Y porque tiene el cuerpo caliente todavía. No. Por el famoso, un concepto que lo van a aprender en la anterior, famoso EPOC. Consumo de oxígeno por esfuerzo. Es un alto productor de agua eso. Es un alto productor de agua metabólica. Con lo cual, todo ese, si perdés 1 kilo, vos deberías perder 1 kilo. Todo ese medio que se calcula de más, ¿sí? O todo eso que hay que calcular, ¿sí? Así has terminado con el mismo nivel de inversión con el que terminó. ¿Sí? La explicación a eso es lo que pasa con un cuerpo que era metabólicamente activo, ¿sí? En las horas posteriores del esfuerzo, se conoce como consumo de oxígeno post esfuerzo, EPOC en inglés, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el EPOC, que nosotros conocemos respiratorio, ¿sí? Y que es lo que explica el por qué así se tiene que tomar. ¿Eh? Tiene que tomar. Si termina al mismo nivel, si somos 72, tenemos 72, tiene que tomar por lo menos de 0,5 litro a 1 litro. Para cubrir esa pérdida, ¿sí? Que produce el agua metabólica, ¿sí? Que en situación de reposo es una inferencia mínima, ¿no? Ni siquiera es, ¿sí? Es posible de ser reemplazada. Pero en un consumo de oxígeno post esfuerzo, en una actividad deportiva, sí tiene sentido ser reemplazada. Este es comparable a lo que era duda del sistema. Sí, es un concepto que ha ido evolucionando. ¿Sí? La deuda de oxígeno es un problema semánticamente está mal usado. Claro, sí, nos dijo Pedro. Roberto Pedro. Bueno, de esto hablamos mucho, del tema del sodio. El sodio que funciona en las papilas gustativas, en las vías aferentes, ¿sí? De la sed, ¿eh? Ejerce función a nivel gástrico e intestinal, ¿eh? Ejerce función en la sangre. Es lo que se repone a la hora de, porque es lo que se cree también a la hora de sudar. Es el único mineral que nos involucra, que nos importa cuando sudamos, es medir el sodio. Recuerden que las pérdidas, ¿sí? Son severos aquellos que pierden más de 50 centímetros por litro hoy, que es el nuevo concepto de hoy. Hasta hace unos pocos años, hace 2 años era 70, ¿sí? Pues se bajó un poquito. Yo no estoy, no sé ustedes, pero yo no estoy absolutamente de acuerdo con guiarme por una unidad numérica o por un dato rígido, ¿sí? Para tomar conductas. ¿Sí? A mí si pierdes 45, 50, o 70, o 80, o 90, pero además viene asociado con clínica de baja performance, ¿sí? De agotamiento glucogénico rápido, de aparición de calambres. ¿Sí? Y si eso todavía lo constato, con que son físicos fibrosos, con poca capacidad de almacenamiento de glucógeno, que tienen más chance, ¿sí? de tener vaciamientos glucogénicos. Y si esto todavía lo puedo comparar con que es un gran utilizador de carbohidratos a la hora de hacer esfuerzo de alta intensidad, yo todo eso lo pongo en la misma bolsa y para mí, no me importa solamente el número, me importa también todo lo que le pasa clínica y orgánicamente al jugador. soy claro con ese concepto, ¿no? La clínica siempre sigue siendo soberana, ¿eh? Por encima de los laboratorios y por encima de cualquier unidad de medida. Retención de líquido, no lo nombré, y distribución del líquido en el cuerpo. El sol también no solamente actúa dentro del tracto intestinal, de todo, desde la boca, ¿sí?, hasta el intestino, ¿sí?, sangre y músculo, sino también favoreciendo y facilitando estos dos puntos, que no son menores y que han sido ampliamente investigados, tanto en laboratorio como en cancha, ¿eh? El tema de la retención del líquido. Cuando dos atletas tomaban igual líquido de agua que de una bebida con sodio, ¿sí?, el que mejor retenía líquido era el que tomaba bebida con sodio. No hay duda de eso ya, ¿eh? De hace más de 40 años se sabe ese concepto. Estamos mirando, ¿no? No sé si estoy muy largo, estamos terminando, pero estamos mirando. 5 minutos, chicos, atención, ya los liquidez, no van a tener atado, pero ya estamos terminando. Algunos factores que influyen en la hidratación, ¿sí? Recién el nombre este, nivel de entrenamiento e intensidad, y dijimos que a gran nivel de entrenamiento, mayor pérdida de qué? De líquidos, de sudor, de agua, ¿sí? A menor grado de entrenamiento, ¿sí?, mayor pérdida de minerales, ¿sí? La humedad, ojo, porque es traicionera. Y acá déjame meter un bocadillo, ¿sí? La importancia de secarse la transpiración, ¿eh?, cuando estés haciendo esfuerzo, ¿sí? Porque el sudor en la piel, ¿qué hace? Cuando la glándula sudorípara sensa humedad, sensa sudor, inhibe su producción, mecanismo de feedback negativo, ¿eh? Y eso impide mantener la temperatura del cuerpo muchas veces, por eso la importancia de secar el cuerpo, ¿eh? Cuando la temperatura, claramente, si usa algún equipo, alguna indumentaria, claramente ya lo sabemos, ropa de color negra o clara, ¿sí?, indumentarias pesadas, etcétera, etcétera, ¿eh? Y tengan en cuenta que siempre a la hora de evaluar el estrés térmico, no solamente incide la temperatura y la humedad, ¿eh?, también incide muy fuertemente la radiación solar. No es lo mismo jugar o competir nublado que con el rayo del sol cayendo, y también incide el viento. Todas esas cuatro variables conforman lo que se llama WBGT, que se conoce como índice de estrés térmico, ¿eh? Ustedes saben, o no sé si han leído en algún lado, que cuando el WB larga, GT, es superior a 28 o 30 grados, el deporte o la posibilidad de que un partido se produzca, más allá que no se respeta a nadie, ¿sí?, tiene que ser con precaución. Algunos lo prohíben inclusive. Sin embargo, hemos visto competir a 32, 34, 36 grados, ¿no? Medio ambiente. ¿La cosa clara sirve para qué? La ropa clara no absorbe calor, ¿sí? La ropa oscura absorbe calor, gorras. Ingesta de líquido, agua, absorción del líquido está relacionada con los carbohidratos, la distribución del líquido está relacionada básicamente con el sodio, y la retención del sodio, del líquido, está relacionada con el sodio, como una especie de conclusión de con qué elemento o con qué nutriente, ¿sí?, coincide cada una de las funciones fundamentales a defender: ingesta de líquido, absorción, distribución y retención del líquido. Bien, entramos en lo último, ¿sí?, en la estructura, en recuperar la estructura que teníamos, ¿sí? Habíamos hablado que las fibras de actina y miosina acoplaban en el esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Los músculos son proteínas, básicamente. Hay degradación, y es muy importante que la resíntesis de proteína, ¿sí?, muscular, sea eficiente. Para eso tiene que existir un buen pool de aminoácidos circulantes. Pero dentro de ese pool de aminoácidos circulantes, el único que importa que haga ruido, que mueva la coctelera así, es la isoleucina, que está en el suelo de la leche. ¿Eh? La isoleucina es única en este momento, en esa situación, en el estado de recuperación. Esto terminó de comprobarse fuertemente en el año 2013. ¿Sí? Mira, la leucina, la isoleucina es única, no solamente porque es el aminoácido más fuerte, sino porque es el que dispara todo el proceso de recuperación y de resíntesis de proteína muscular. Actúa no solamente como conformadora del muro que compone el músculo, sino a su vez también disparando todo el proceso. ¿Soy claro con esto? ¿Sí? Por eso la leche descremada, ¿sí?, los licuados, etcétera, etcétera, tienen mucha incidencia. Los yogures, ¿sí?, tienen mucha incidencia. Todo lo que viene del suelo lácteo tiene mucha incidencia en la función de recuperación muscular. Mucha. Esto no es tan fácilmente funcional pasarlo operativo. No es tan fácil. ¿Eh? No es tan fácil. Y sobre todo, porque ustedes saben que a cualquier líquido que le ponen proteínas, ¿qué pasa? Se vuelve horrible, intomable. ¿Mm? Cualquier líquido que le ponen una proteína a la prueba se pone feo. Entonces es difícil buscar la eficiencia y la funcionalidad y la operatividad en ese aspecto. Esto se discutió mucho en estos últimos tiempos, chicos. ¿Qué carga de proteína era eficiente para los atletas? Y lo que se logró identificar, el concepto que se logró llegar ahora hace muy poquito tiempo, en el 2014, ¿sí?, es que eso se puede calcular por gramo kilo. 0,25 gramos por kilo. En un cuerpo de 130 kilos son 33 gramos. En un cuerpo de 60 kilos son 15 gramos de proteína. Lo que hay que incorporar post esfuerzo para asegurar un buen recovery o recuperación de la proteína muscular. ¿Esta proteína hay que darla sola, aislada? No. Se absorbe mucho mejor con carbohidrato. Mucho mejor con carbohidrato. ¿Con cuánto carbohidrato? Con aproximadamente 20 gramos. Es decir, no tiene sentido, ¿sí?, no asociar una proteína. ¿Y por qué digo esto? No se espero. Es porque muchas veces ustedes han oído hablar de suplementos aminoácidos conjugados, ¿sí? O whey protein, o ciertas marcas. Que vos le preguntás, ¿con qué lo mezclas eso? Con agua. ¿El carbohidrato? No, solamente con agua. No asegura una eficiencia de absorción cuando no hay carbohidrato involucrado. El carbohidrato, más allá de reponer el glucógeno muscular, ¿sí?, y de cumplir con la función de reposición glucogénica, ¿sí?, cumple con la función de asegurar una mejor absorción de la proteína. ¿Eh? Y el sabor ni hablar. Una pregunta, ¿la leche chocolatada podría ser útil? Sí, lo que pasa es que es difícil la tolerancia a la chocolatada. Hay que esperar un buen tiempo. ¿Hasta cuánto tiempo tenés para recuperar? No, hasta acá. Si tenés dos chances, la pregunta que ¿con quién la hizo la pregunta? La pregunta es esta. Tu respuesta a la pregunta es esta. ¿Sí? Si hay competencia al día siguiente, ¿sí?, podés meter los 20 gramos, ponerle promedio, cada 3 horas. ¿Sí? ¿Sí? Hasta cumplir 6 horas. ¿Eh? Ahora, si no hay competencia, ¿sí?, hasta antes de dormir inclusive, entre 20 y 40 gramos, ¿eh?, es igual de eficiente, ¿sí?, ¿eh?, si tenés tiempo de recuperación de la resíntesis de la proteína muscular. Es decir, si vos te estás resintetizar para jugar otra vez al día siguiente, ¿sí?, tenés gente fuerte acá. ¿Eh? En las 3 horas inmediatas hasta la sexta. ¿Sí? Si no tenés que competir o entrenar al día siguiente, ¿sí?, podés ir y podés entrenarlo hasta justo el momento antes de dormir. Con el mismo beneficio, porque tenés más tiempo para que la resíntesis de proteína muscular en las 24, 26 o 48 horas que tengas de descanso actúe. Sí, principalmente por la tolerancia que tiene. Sí, por eso te digo. Tal cual. Vos decís que la isoleucina está muy bien concentrada en lo que es todo lo derivado del suero, la leche, y en las carnes, ¿cómo está eso? No se responde porque la carne tiene aminoácidos de alta calidad, ¿sí?, pero no sé si tiene tanta concentración. Habría que buscar la conformación química de algún pedazo de lomo, ¿sí?, que es lo que más magro es, para saber en qué es más abundante, en qué aminoácido es más abundante. ¿Sí? No, no tengo la respuesta exacta porque no. Pues muchas veces, viste, por ahí lo más fácil que le dan a los chicos es darle un sándwich de jamón y queso, que le da, bueno, ahí el queso igual tiene leche, pero le dan el jamón supuestamente que es carne con proteína y el pan con el hidrato, que supuestamente le está supliendo las dos cosas y no le dan, o sea, sí, igual, el queso le dan una feta de queso que no sé si eso alcanza. Está bien, pero ¿vos hablas de chicos, que hablas de chico pequeño o de chico? No, adolescente, casi adulto. Bueno, ojo, bueno, por eso te digo, porque ojo, porque ahí hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias ahí. Es decir, no es lo mismo la forma a la cual le damos sangre, jamón y queso. Un adolescente, dependiendo del estadio de Tanner, ¿sí? Por lo que hablamos recién de las vías metabólicas que implica, ¿sí? Un adolescente, de acuerdo a cada estadio de Tanner madurativo, ¿sí? Que un adulto que está madurado, estadio de Tanner 5 o adulto madurado. Son cosas distintas, ¿eh? Vuelvo a insistir, las vías energéticas, ¿sí? No funcionan igual. En los niños, en la edad de 6 a 10, en la edad de preadolescente, en adolescentes y en el adulto. Hay diferencias y hay tablas al respecto. Ojo con eso, porque es lo mismo como impacta. Claro, entonces no da lo mismo darle cualquier proteína. ¿A quién? En la recuperación. ¿De quién? No, de un atleta cualquiera. No da lo mismo darle proteína de sola leche que darle un bife o comer un asado, si o jamón. Chicos, o... Si me decís chicos, sí, tenés una variedad más amplia. Si me decís un deporte adulto profesional, sí, o un deporte adulto per se, sí, lo ideal es esto que funciona. Es el suelo de leche, por encima, la proteína de suelo de leche por encima de cualquier otra. Y sobre todo, me imagino, y más allá de esto lo dejamos como una documentía, como si una pregunta, ir a buscar cuánto hay de leucina en la proteína de suelo de leche y cuánto hay de leucina en un pedazo de lomo, en el síndrome de lomo. Háganlo, miren esa diferencia, y yo veo que los que están estudiando esto hace 15 años deben haber identificado que no solamente la funcionalidad, sino que la preponderancia de leucina en ese tipo de alimento era mucho mayor. Y por lo menos eso es lo que he leído respecto de la cosa. Más allá que pueda sentir, no soy nutricionista y no tengo la capacidad para poder responder cuántos gramos de leucina hay en el 100 gramos de lomo. No lo sé. Lo siento. Y te hago una otra pregunta. Sí. Con este cuadro, ¿qué cambia entonces el tipo que va al gimnasio, que quiere hacer hipertrofia y que termina de entrenar y se va y se prepara el batido, está en el vestuario, todavía no se cambió y ya se está tomando el coso de proteínas? Bien, ese tema daría para una clase entera. Está buenísimo el tema. ¿Sí? Está buenísimo por muchos motivos. La pregunta es muy buena. Está buenísimo por muchos motivos. Lo principal que quiero contestarte es que la ciencia ha avanzado mucho en los gramos por kilo de aminoácidos que tolera el cuerpo humano, sobre todo en situación de hipertrofia muscular. Ojo con eso, ¿sí? Porque ustedes, hemos estudiado fisiología renal, ¿no? ¿Sí? Y nos recomendaban todos que el consumo de aminoácidos por gramo por kilo, ¿de cuánto era? Entre 1 y 1,5, ¿no? O sea, 1,8 y 1,2. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? La ciencia dice en el deporte, ¿sí? La ciencia dice en el deporte que a 30 años hay investigaciones que lo que hace la hipertrofia muscular podría tener 3 gramos kilos sin ningún tipo de disfuncionalidad del índice renal. Después podemos empezar a discutir todo lo que viene después, ¿no? Teniendo ese concepto, lo que viene después, si sirve o no sirve, y en qué momento, y para qué. Y eso cómo se linkea, ¿sí?, con cómo se entrena. Podemos discutir muchísimo, es un tema que de hecho hay gente que sabe mucho más de esto que yo. Sabes mucho más que yo de esto. No soy un experto en ese tema, pero hay gente que sabe mucho de eso. Y acá un poco la pregunta que quiero contestar a Macías. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuánto verso nos comemos de más a la hora de querer cuidar a nuestros amigos, a nuestros deportistas, a cualquier persona que nos vaya a consultar? ¿Cuándo podemos incorporar a los líquidos o a los nutrientes inmediatos, pre o post esfuerzo, que pueden llegar a ser de utilidad de todo esto? Que son los que más hacen ruido, ¿no? ¿Qué la cafeína? ¿Qué la creatina? ¿Qué el Red Bull? ¿Sí? ¿Qué la creatina? ¿Qué el bicarbonato de sodio para que corra la resistencia? ¿Qué la betalanina? ¿Sí? Para recuperar. ¿Qué el nitrato? ¿Qué la vitamina D? ¿Qué el omega 3? ¿Cuáles de todos estos tienen realidad o sustento científico? Último minuto. En el Instituto Peruano del Deporte, que junto con el Colegio Americano de Deporte son las dos entidades que rigen científicamente al mundo del deporte, dividió los suplementos nutricionales en niveles. ¿Conocen? A, B, C y D. ¿Sí? A son los que tienen máxima evidencia, D son los prohibidos, anabólicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nivel B para A, las vitaminas, ¿sí? Hay que tenerlas siempre antes de hacer cualquier cosa. Las vitaminas que más se ponen en juego en situación deportiva o de esfuerzo, ¿cuáles son? La B y la C. Las ADEC, que se acumulan, ¿sí? No se ponen en juego en situación de esfuerzo deportivo. Hay que tenerlas siempre bien, ¿sí? Los valores diarios cubiertos antes del esfuerzo. Y el omega 3, ¿sí? En suplementación está en un nivel B muy discutido, si sirve o no sirve todavía. Para el deporte, no para mejorar perfiles de opinión. ¿Eh? Y caso ejemplo, y con otro experimento que termino. ¿Sí? Le dije que no voy a hacer la mirada de la clase, al final me metí toda la clase. Pero, cuando un deportista, sexo masculino, que el único estímulo que tiene a la semana es un fútbol con amigos en algún torneo, de lo cual esta gente nos consulta mucho porque se lesiona mucho. ¿Sí? Ojo con este suplemento, porque los más 35, más 40, ¿sí? Que tengan un buen pool de fosfocreatina o de creatina, ¿sí? De moderato de creatina circulando, muchas veces no solamente los hace sentirse mejor, sino que después, en el posterior, ¿sí? No estén dos o tres días, ¿sí? Con un dolor muscular terrible que no pueden manejar, que les hace 10 días de trabajo así. ¿Eh? O cuando se desgarran o tienen desgarros fibrilares con la repetición. Ojo, porque empieza a haber evidencia que la creatina usada en esos tipos de deportistas, como corresponde usarse, ¿no? Obviamente, empieza a tener evidencia que funcionaría en ese sentido. El cuerpo viene preparado genéticamente para responder en forma alta, moderada o leve a la creatina. Eso está ligado a un gen que se llama ACTN3, que es el gen de la fuerza explosiva. ¿Eh? Y si el gen de la fuerza explosiva viene con la combinación citosina-citosina, es decir, es homocigótico el gen, ¿eh? Es un alto respondedor a la creatina. Si viene citosina-timidina, ¿sí? Puede ser respondedor moderado lento. Y esto es lo que explica por qué cuando sentábamos a del otro en la universidad de la creatina no es un carajo. Nos sentábamos a Tebes y a mí la proteína, sí, me bordó un poco, pero me hacía sentir mejor y tenía mejor expresión. ¿Sí? Y después a un tenista, ¿sí? Y te dice, yo la creatina me siento mucho mejor que cuando la tomo. Tiene dos efectos. El efecto real, por el cual la creatina es un suplemento grado A, la que se tiene en contra de la autoridad del deporte, y el efecto subjetivo que todo suplemento produce a nivel de la cabeza del deportista. Cuando evaluábamos a las leonas, ¿sí? Y le decíamos, ¿sí? ¿Qué te pasa cuando vas a la vida deportiva? La verdad, te decían muchas, no sé si me hace bien, pero solamente cuando empieza a pasar por mi boca, hasta que recorre todo mi cuerpo, me levanta en forma terrible, decían ellos. El famoso efecto subjetivo del suplemento. Está demostrado y está descrito.